Atrás de mí, yo voy a ver si lo que yo vi me parece que la aquí. ¿No vas a avanzar o qué? Pásale los huevos de manera que voy a tocar. ¿Tiene ganas de entrar? ¿Andamos bien malos, no? ¿Encontré esos males? Bien, me los encontré. ¿Me regalaron estos males? Es que aquí no está permitido estar en los mismos. Y Europa. Y la deja la madre, pues bueno. Sí, pues, ya saben lo que no. Por la iglesia. Yo no sabía, también que me lo pagaron. ¿Vinieron de una iglesia? Sí, pero nunca saben lo bueno. Mira, como esa tú dices, está limpia. Pero hay veces que viene la gente de la calle. Y dicen estar limpia. Y no, avienta su cobija y se lleva otra. Y aparte de que se la lleva, la que la deja, la deja toda encargada. Sí, es cierto. Entonces, por eso es que no se les permite. Déjala donde está la mochila. Yo sé que algunos no son cuidadosos, traen todas sus cosas, no, limpias, pero por algunos que... Por unos que hacen todos. Con algunos que según te dice el padre que le dice una chingada. Gracias. ¿Botánico o qué? ¿Te vas a trabajar? No. Ah, cuando sales ya no... Acabo de salir a la pena. Yo pasé por ahí ahorita. ¿Pero si traes o no? No, no, no trajo. Yo no tengo nada. Aparte de que tengo... Pero ahora que no se ve... Además, iba a gastar 15 barros en un par de cosas. Ay, me salió con un y me dejó. Fíjate, acá está un señor, sí, 15 pesos, dos pares. Pero no, nuevo. Ya no come. Sí, no, es que depende de la tienda. Hay que chido eso. No hay que caer en juego de eso. De los de 10 pesos, de los de 15 pesos, me he dado por 15. Oferta. Yeah. Thank you. Todo lo que viene en vinagre es malo para el riñón. cuando es chile crudo, por ejemplo, cerrado, el verde, también depende de qué tanto comas, ¿no? Si das una pequeñísima mordida, ya no te vas a comer. Como ayer, yo he comido los congelados. Cogido y va a ser una mordidita, tratándole. Eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Sí, no, ya, bastante ya no. Y ya trato de comer más, porque el no casarse también se da. Sí, veamos pasando la pelo. Porque yo casi no pago eso de la artritis. No, yo soy muy chiste, ahorita ya está muy calmado. Sí. Y es más, hasta las crudas, de las crudas, de las crudas, las como. Sí. Ya la cruda ya es más diferente. Ajá, no es como antes. ¿Por qué es diferente? Ya no te pegan igual, ya no te da tan fuerte. No, ya no, ¿no? Está más leve, pues. Ajá. ¿Por qué será? ¿No sabes? ¿Dónde? ¿Por qué será? ¿Todo menos? Porque como más ya. Ah, como más. Como más y le echo menos chile. Ah, ok. Aquí un cuarto en el centro que cuesta alrededor de 2.000. Si lo quieres de 1.500, no creo que lo encuentres. Yo digo para pagar el mes. Porque, por ejemplo, si que te dicen cuánto sería al mes. Son como 8,000 al mes. Son 8,000. Son como 600 a la semana. No, eso está muy caro. ¿Mucho? No, muchísimo. No, 2,050. Pero hay que buscarle, porque... Salía más del Salto y Tlajomulco que A pesar de eso, no. Fíjate, aquí me han tratado de asaltar más de 20 veces. A mí, y esas 20 veces me han robado 3 o 4 veces. Y allá nunca me trataron de robar. Muchas veces llegaba en la noche, me quedaba con tres cuartos, de un lado ya puedo ver, y del otro lado ya puedo estar solo. Tres cuartos, hoy aquí ya tengo como 20 veces al lado de. Más de 20 veces ya se puede solamente. ¿Te has sacado cosas? Una vez tratamos de sacar cuatro personas que trataron de sacar. Una vez. Otra vez dos muchachos en Navarra. Saqué un tubo, en otros casos también saqué un tubo. Una vez me arrebataron un celular aquí por alcalde. Otra vez me arrebataron un celular porque se ponía por un parquecito que está aquí cerca. ¿El parquecito? ¿Queda lejos de aquí? ¿Cómo? ¿Queda lejos el parquecito? Está por ahí por la calle Juan Manuel, entre Juan Manuel e Independencia. Entre esas dos calles, caminando más arriba de Jalisco, está un parquecito muy pequeño. Pequeño, pero tiene como unas 8 bancas. Pero es Independencia y Juan Manuel. Calle Independencia, no, de Calle Independencia. Es un parquecito que se veía bien tranquilo, se ve bien tranquilo. Tú vas ahí, qué tranquilo, ¿no? Se cuesta la llave. Pero yo estaba así en la mañana, en las 6 de la mañana, estaba así, agachado en una banca, y pasó una bicicleta para el otro. El otro fue en la calle. Pero a unos metros de Andrés de Tarde. Estaba en Andrés de Tarde, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ahorita no lo creo, no, pero cuando lo claro. Ahí sí era tarde, como las 3 de la mañana. ¿Y luego? La pasa es que yo estaba los miércoles en la universidad. ¿Cuál es el edificio blanco ese? Sí, hice como de 10 pisos. Entonces me fui para allá y luego me senté un poco, como algunas cosas, y pasaron dos meses. No, ni siquiera. Cuando pasaron, que se voltearon a sentar un poco. Entonces, si dan vuelta, quiere decir que van a regresar. Hacia donde está yo. ¿Y qué te quitaron? A la esquina y dio vuelta. ¿Y ahí qué te quitaron? No, pues no me quitaron nada, se sentían todo. ¿Y le quitaron? No. ¿Que no traigo? No, no, no. ¿Que lo dio en Barcelona? No, es que se fueron porque traigo. No, eso fue como a las 8 de la mañana. ¿8? ¿Para hacer el gobierno? ¿Para estar el teatro de Goyado? No sé. ¿Para hacer? También hice ya. Esa pinche plaza para Tapatío. Hay una callecita que se llama Ángel Apera de Rey. Y ahí está una banquita, fuera del cartón. Ahí estaba yo en esa banquita. A las 8 de la mañana cerraron los guardias y cuando cerraron llegaron ellos. Ya me estaba casando, estaban esperando que lo van a hacer. Dijeron que eran de la clase, que querían ver qué era lo que estaban haciendo. A ver, ¿qué tal? ¿Qué traes ahí? No se da cuenta de la plaza que andan utilizando su nombre, se lo matan. Sí, pues todo lo que está robando. ¿Qué pasa? Thank you. calle, ¿no? Sí. Pero recién llegué, todo no, es de 3 días. Pero sabías que era un... No pasó nada. ¿Quedando? ¿Y cuánto tiempo has vivido? ¿Cómo? ¿Has vivido en la calle? Pero de ahí los últimos 6 meses, más o menos, ya no hubiera pasado nada. Aprende mucho a hacer más. ¿Caliente? Gracias. mañana y llegué a Guadalajara. No, de todas maneras, pero me he echado vuelta. Por ejemplo, bueno, el primero está en la colonia colorada, colorado, así. Pero está relajado, es muchísimo. No, nunca sabía. Yo soy cristiano. Son los que vienen los alrededores, los hermanos. Los hermanos, Gracias. ¿Tienes compromiso? Gracias. ¿Cuánto quieres? ¿Son de maíz? ¿Son de harina? ¿Cuánto quieres? Son de harina de malas caliente, ¿eh? Pero Hola, amigo. Gracias. Hola, compa. ¿Nada quieres? ¿Nada más dos ahí? ¿Más dos? Thank you. No, mentira, tres. ¿Tres? Para poder embarazar. ¿No está bien ya? Ah, está todo, güey, pero no. No, no vino como cinco personas. Mame, qué mago, cabrón. Está bien, está bien. Ahora tengo como 40 comidas de afuera. No vinieron como 10. Te dije que son un chingo de comida. Había como 10 de afuera. A ver, deben enamorar. Que ya no toma. ¿El agua ahí? ¿No me agua ahí? ¿Ahí va su servido? Sí, yo creo. Ah, claro, no hay. Ah, ¿quieren más agua por acá? Ya tomo eso. Y cuando haya agua, así nomás se va a hacer. Sí, está bien. ¿Quieres otro? Sí, ya casi no queda. ¿Quieres una concha? ¿No quieres concha? Y ahí estoy viendo cuál. ¿Qué es eso? Ahí están los caminos. Ahí está. Agua y también. ¿Agua? ¿Y tu vaso? ¿Qué se necesita el vaso? Este, esa negra. ¿Y la verdad? ¿Te pasa de dónde una bolsita, por favor? Chica grande. Chica. ¿Te puedes venar con una película de esa? ¿Qué? ¿Qué te dices? ¿Que si te acompaña lo que te das, vea? No, tú con la chuma. Oye. Te digo de la copa, como que te la roba. de un... Mañana se la van a llevar, ¿eh? ¿Eh? Se la llevan. Cabrón, que un niño, güey, no mames. Que le están diciendo, no se meta todavía a la cocina, ya que repunten. Nah, pues es que. Nah, güey, entiendan, no es un niño, eso no, güey. De güey, acá, güey. Parece un niño, güey, neta, no mames, cabrón. Es un niño, no, es un niño. Ya está, güey. Mira, a ver, me viene a gusto. Luego me late cuando la madrugada me da alergia y luego me da frío. ¡Ay, sí, nomás que lo malo es que yo cuando me da ganas de. Cuando me da frío, me da por orinar un machín. Estoy parando cada ratito, me da. Es una lata de eso. Te queda más cerca, ¿no? Sí. Ahorita es de color blanco. Pero me pedo, tú bien sabes que el tenis está muy bonito. Estamos donde. La vendo en 50 bar. ¿Sabes? Aquí me queda también a Carlos. Él trabaja en un restaurante. ¿A quién? Y le gusta mucho usar diferentes chamarras con Carlos. ¿Con Carlos? Tengo que estar en el segundo dormitorio de allá para acá. Cada rato trae diferentes chamarras como que le gusta. Ah, pero va a querer dar 5 pesos. No, 50 pesos, ¿verdad? Te va a robar. Le digo que como que esta vejita, ¿no? Ya es como que le gusta. ¿Está robado? Está atrás. Está atrás. Está robado. ¿Está robado? Raúl, quítate de allí. Mira. Órale. Thank you. Casi nunca piden, todo el rato de un despedida casi siempre llega de casa. El señor no come, no, el señor le da su plato. Yo voy a tener dos. Luego el agua tampoco no la quiere, le da también su agua. Entonces ya no veo. Quedaron muchas bolsas, que ya vamos a terminar, así que hay buena cara. Oye, qué rico huevito, ¿eh? Lo cocina con amor. Trabajar también en una obra. Mejor yo me descompro mi gusto. Aquí se cambia tanto porque a veces viene el humor. Sí, cambia también. No, duermo el cabrón. Es cama fija de la dama. Hay que juntar todavía con el cuarto, cabrón. Me parece que no, madre. Ahorita, ¿tú dónde tienes estando? Ah, sí, allá, en la entrada del cuarto. Pero no, bueno, vamos, ¿qué pasa por ahí? Porque ya le puse. Si no la apartaste, yo me pegaba y le puse una playa. Ah, la que está aquí, ¿no? ¿Cuánto? Thank you. Thank you. Gracias.